agendátelo. El sábado 30 de julio a las 21 horas, venite al bar de la tribu y probá el sándwich crudo y vegano más grande conocido del mundo. Otro desafío de Lambaré 873. Bueno, como todos los jueves, tenemos a Abrete Sésamo. Queremos darle la bienvenida a Roxana Fristic. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes o buenos días. ¿Comiste? No, todavía no. Bien, estás justo en el mediodía. Estamos con unos mates. Vamos a hablar de un tema que a mí se me escapa. Así que hemos llamado un poquito de ayuda. Por eso está Roxana con nosotros. Y ella misma nos va a presentar el tema. Hoy, decinos, ¿de qué vamos a hablar? Hace algunos días empezó a salir al mercado un producto nuevo, unos chicles, que son para prevenir náuseas durante el embarazo. Como todos sabemos, la mujer cuando empieza la gestación suele tener este tipo de problemática que le impide seguir con su rutina. Cuando una mujer tiene náuseas, quizás falta el trabajo, no quiere ni bajar al súper de lo mal que se siente. Entonces, bueno, la idea de estos chicles es, consumiéndolos diariamente, poder prevenir esas náuseas y que la mujer siga con su actividad cotidiana sin ningún tipo de malestar, ni molestia, ningún síntoma. ¿Vos tuviste chicos? No, todavía no. Todavía no estoy en la búsqueda. Soy joven todavía, creo yo, para tener hijos. Tengo 25. Bueno, no sé si hay una edad para tener hijos. Tal vez la sociedad te impone una edad. No sé. Cierto. Pero después, por otro lado, te escuchaba y pensaba, ¿qué es natural, no? ¿Es natural faltar al trabajo porque se siente mal o ir al trabajo para cumplir, no? Sí, digamos, por lo general, por lo menos a mí me gusta, si estoy en un trabajo, ser responsable, intentar faltar lo menos posible, ¿no? Obviamente cuando uno se siente mal es algo que a uno lo excede. Pero siempre que uno lo pueda prevenir, ¿por qué no prevenirlo? Claro, está en cada uno. Yo no tomo ni un ibuprofeno. Si me siento mal, no vengo. Mira, no, yo intento no tomar. Ahora, cuando ya no doy más... Como un dolor de muela. ¿Qué haces? ¿Te mandas un algo? No, pero por ejemplo, cuando te estás por engripar. Sí. Yo hasta que no tengo fiebre no tomo nada. Pero, digamos, si veo que me estoy por empezar a engripar, que me estoy por tener fiebre, ya recurro a alguna pastilla, algún medicamento. De prevención. Claro, por las dudas. O, por ejemplo, hoy hacía frío en la mañana. ¿Vos no salís con el pelo, digamos, cubierto para no tener que salir con el pelo mojado? Igual hay una diferencia entre meterme algo en el cuerpo que ponerme un sombrero. No, bueno, está bien, pero de alguna manera estás previniendo... Sí. ...el enfermarte. Sí, sí. A mí no me gusta ir al hospital. No le creo mucho a los médicos. Tengo ese temita. ¿Qué problema si ahora llamamos a una doctora, no? Sí. Todo el tiempo tengo ese problema. Sobre todo cuando me duele algo. Complicado, ¿no? Encarar el hospital, que me parece que... Bueno, le mandamos un saludo grande. Todas las semanas estuvimos mandándole saludos a los y las amigas del Hospital Posadas, que es una noticia horrible. Por falta de personal, la semana, creo que fue hace 2 o 3 días, encontraron un bebé tirado por la ventana. Es terrible lo que está pasando en el Hospital Posadas, pero bueno, ahora vamos a hablar con Silvina Valente, ¿verdad? Exactamente. ¿Estás ahí, Silvina? Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, yo los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, un poquito bajo, pero eso lo solucionamos ahora enseguida porque está Manu ahí operándonos y nos va a acomodar. Acá estamos con Roxana Fristic. ¿Cómo andás, Roxana? ¿Cómo estás, Silvina? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Y bueno, yo le contaba un poco a Roxana que yo soy un poco reticente, ¿vio? Con los medicamentos, trato de ni tomar ibuprofeno, todo ese verso de la cafeaspirina que nos hacía bien y después nos hacía mal y ahora de vuelta nos hace bien. A mí me confunde un poco. ¿Qué te confunde? Si hace bien o hace mal. Y en realidad los medicamentos, si están bien indicados, hacen bien. Bien. Porque te curan de algo. Y si los tomás por tomar, no hay que tomar ningún medicamento por tomar, ciertamente. O sea, los medicamentos están indicados hacen bien. Si tenés una indicación, te pueden aliviar síntomas o curar enfermedades. ¿Cuánta gente que te consulta a vos se automedica? Y mucha, mucha. Muchos de los pacientes se automedican. Pero a medida que uno va haciendo como una educación en el consultorio, los pacientes cada vez consultan más. Lo que pasa es que yo tengo una población que son embarazadas que tienen mucho miedo de automedicarse. Porque si bien está difundida la automedicación mientras que no estén embarazadas, cuando están embarazadas saben que algunas medicaciones hacen mal a la formación del bebé. Entonces preguntan por todo. O sea, aunque tomen una aspirina, lo preguntan. Y de hecho tienen que preguntarlo. Bien, y los que nos trae hoy acá la conversación, estuvimos charlando muy poquitito recién con Roxana, son estos nuevos chicles. Es raro que una doctora me recomiende un chicle, pero bueno, te escucho. vos estás hablando por los chicles. Mira, los chicles, vos estás hablando de los chicles de jengibre. Sí. Ahí salió una... Lo que pasa es que las medicaciones o las vitaminas o los suplementos dietarios o algunas sustancias también salen en forma de administración distinta que no sean comprimidos. Porque a veces si uno tiene jengibre en comprimidos, por ejemplo, de esto que estamos hablando para las náuseas del embarazo, estás tomando una pastilla, que de hecho está el comprimido de jengibre con vitamina B. El chicle tiene lo mismo, jengibre y vitamina B. Pero hay muchas pacientes que al consumir el chicle, al no estar teniendo que se acordar que tenían que tomar una pastilla todos los días, están también consumiendo el jengibre. El jengibre es un elemento natural, no es un medicamento. Es algo natural que ya se descubrió en forma científica, o sea que hay mucha evidencia científica, que previene o actúa sobre las náuseas del embarazo. Entonces, las mujeres embarazadas, que la mayoría, más del 80%, tienen náuseas, pueden mascar dos chicles de jengibre por día durante 15 minutos y tienen la dosis de jengibre adecuada para prevenir las náuseas. Y ese malestar vendría a disminuir, pudiendo hacer sus actividades habituales sin necesidad de interrumpirlas o pararlas o estar sintiéndose mal. Eso me preguntaba, ¿qué es lo natural? ¿Faltar al trabajo o quedarme tranquila en mi casa porque estoy gestando una vida? Mira, eso depende de cada persona. Yo tengo pacientes que no pueden ir a trabajar realmente porque tienen las situaciones de estrés, les exacerban todos estos síntomas. O bien pacientes que... Tienen problema de estrés, pobre claro, la chica. Probablemente, porque hay trabajos que son altamente estresantes. Sí. Y hay otros que no tanto. Claro. Y las pacientes, y cuanto más gusto tengan en su trabajo, si no tienen ninguna complicación en el embarazo, pueden trabajar perfectamente. Hay hasta las 34 semanas, que bueno, que ya está la licencia, ¿no? Silvina, te quería consultar, ¿por qué las mujeres tienen náuseas a la hora de embarazarse? Yo sé que es un síntoma confirmatorio, ¿no? Quizás una tiene un atraso, siente una náusea y... se enciende la alerta, ¿no? Pero, ¿por qué son las náuseas, digamos? ¿En base a qué se producen? En realidad, mira, las náuseas no se sabe bien, pero se piensa que por ese aumento de la gonadotrofina coriónica, que es la hormona que se empieza a fabricar desde que estás embarazada. Esta hormona tiene un pico máximo en los primeros 3 meses de embarazo y después cae. Cuando se empieza a formar la placenta y a tomar comando la placenta, esta hormona empieza a caer. El pico máximo de náuseas es en esta semana. Y se piensa que es un mecanismo químico que por efecto de esta hormona que está en sangre, que es un químico, actúa e impacta sobre el centro del vómito, en la zona quimiorreceptor, o sea, es una zona donde impactan los químicos, y que hace que la mujer tenga náuseas y pueda llegar a tener vómitos. Eso es así. Igualmente, si a la gente le interesa esto, pueden consultar a una web que es www.nauseasyvomitos.com.ar, que está todo explicado. Está explicado lo de la fisiopatología, está explicado la de la medicación, porque salió mucha medicación nueva para todas estas cosas, para que las mujeres no tengan náuseas. Doctora, esto de la náusea, evitarlo de las náuseas, ¿no le parece contraproducente que el cuerpo por algo se marea? No, la náusea es contraproducente. O sea, la náusea es una sintomatología que la mayoría de la gente, por ser común, piensa que es algo que se tiene que dar. Pero no, no tiene por qué ser así. La mujer embarazada no se tiene que sentir mal. Uh-huh. ¿Y por qué la vitamina B6? Porque la vitamina B previene las náuseas. Uh-huh. La B6, justamente. Están todos, eso está todo hecho con varios estudios, etcétera. Tengo una consulta. ¿Cómo es el tratamiento, digamos? ¿Yo masco un chicle y ya está? ¿Cómo es? 15 minutos. Tenés que mascar los chicles dos o tres veces al día y tenerlos 15 minutos en la boca. Todos los días. O sea, pero nosotros chicles, las que masca chicle todos los días. Inclusive se puede mezclar con un chicle de menta, si querés. Pero generalmente, cuando está nauseosa, el chicle no tiene que tener ni olor, ni color casi, ni gusto. ¿Por qué esto del chicle? Porque para que sea más fácil, para que podamos seguir como la fábrica de Chaplin, ahí siguiendo trabajando y haciendo cosas. ¿Por qué es el chicle? ¿Es más fácil? ¿No es más fácil, tal vez, o más simple, hacernos un té de jengibre y buscar la vitamina B6 en algún otro lado? ¿O eso la gente no tiene tiempo para hacerlo? No, el problema del té de jengibre es que no es que no tenga tiempo, es la cantidad de jengibre que tienen que tomar por té. Yo no sé si vos estás para tomar 3 litros de té de jengibre por día. No, pero de mate te digo que me tomo 1.5 litros por programa. Pero no llega, ¿entendés lo que te digo? No todo el mundo, y más la embarazada que toma líquido, pero aparte tiene aumentada la diuresis, o sea que va al baño cada ratito. Entonces, muchas veces vos, porque podés tomar, pero hay trabajos que no te permiten tomar tanto. O hay estilos de vida que no te permiten tomar tanto. O sea, el jengibre en té es una cantidad de dosis que no lo podés llegar a tener. Por ahí podés hacerte galletitas de jengibre, pero hechas caseras con la dosis que tenés que tener. Claro. Es una forma más de presentación. Hay algunas que van a tomar el té, otras que se hacen las galletas. Bien. Y otras que dicen, no, dame el chicle o dame la pastilla y yo me tomo ya la pastillita. O sea, es como también el tratamiento en la anemia. O sea, algunos necesitan medicación y hay otros que pueden ir con medicación o con dieta. Y hay otros que te dicen, no, mira, la dieta yo no tengo ni tiempo a hacerla. Uh-huh. Así que dame la pastillita de hierro y yo la tomo. Claro. Sí, bueno, con eso es parecido al hierro también, ¿no? Tenés que cambiar toda tu dieta o... Y son distintas cosas que hay en la... son sustancias, vamos a decir, o componentes, que son naturales y que la farmacología los pudo poner en una pastilla o en una presentación tipo chicle que te sirve, ¿entendés? Uh-huh. Y que vos no tenés que estar cocinando... Y la mujer moderna, hoy por hoy, galletitas de jengibre son pocas las que lo van a hacer. Para mí, la mujer es moderna si se hace una galletita de jengibre, pero bueno. ¿Vos decís que sí? Y para mí es re moderna si lo hace, y por supuesto. Si tiene tiempo de hacer galletitas. Tiempo hay, ¿quién no tiene tiempo? Va, qué sé yo, si me tengo que cuidar, tengo náuseas, estoy teniendo un bebé, y me hago la comida que no me haga dar náuseas, ¿no? Sí, lo que pasa es que la tenés que cocinar, tenés que sentir el olor de la galletita, tenés que aromatizarla. Ahí es donde tiene que entrar la pareja. El chongo o la chonga tiene que ponerse media pila, ¿no? Y ayudar a la compañera que está ahí pasando por un momento complicado. Ahí tendría que estar ahí uno o una haciendo la galletita, pero bueno, es difícil también porque trabajamos todos. Bueno, porque en realidad hay para todos los gustos. Claro. Está para el que le gusta cocinar y tener natural y que tiene una pareja donde la paciente, el marido puede cocinar y le da todos los gustos. O tenemos otras mujeres que por ahí no tienen pareja, están todas con el embarazo. O sea, tenemos de todo. Y tenemos parejas que el marido no sabe ni ponerle azúcar al café. Está bien, va a tener que aprender, son 3 meses. Doctora, ¿y esto funciona? ¿Usted lo recomienda cuando van las chicas a su consultorio? ¿Ve que le para las náuseas o le ayuda por lo menos con este tema? Ay, creo que se fue. Hacemos un redial, así, aunque se la despedimos a la doctora. ¿En dónde está ella? ¿O dónde se la puede consultar? Más allá de la página que dio recién, que acá la tengo. Ella es especialista en tocoginecología en el Hospital de Clínicas. Bien. Y la página es... ¡Ay, se me borró! Pero la tenía por acá. ¿Dónde está? Náuseasyembarazos.com. Bien, gracias. .com.ar, tengo entendido. .com.ar. Ahí hay un PDF con una cantidad de información más como la data dura, si se quiere, los por qué y todo, y el contacto de la doctora ante cual yo diría que ni ante la duda, sino que se acerquen a hablar con ella o con algún otro, o con su, tal vez uno tiene su propia ginecóloga, sí, su propia obvio. Doctora y le puede consultar. Sí, siempre obviamente se recomienda la consulta al médico, más en este tipo de especialidades que es una vida o no, digamos. Uh-huh. Sí, y que estás intercediendo ahí directamente. ¿Habrá estado en la consulta la doctora y la sacamos justo...? No, por lo general ella, a ella se le avisa, ¿no? Más o menos. Y de última ella dice, mirá, no, a esa hora tengo un turno o a esa hora estoy ocupada. Y se hace en otro momento la entrevista, ¿no? Obviamente. Bien. Bueno, no la podemos despedir a la doctora. Repetimos la página, como bien decíamos recién, www.embarazoynauseas.com.ar. Doc, ¿estás ahí? Hola. Ay, te queríamos saludar, ¿sabes? Que aunque sea despedirte. Sí, yo también, porque esta señal es terrible. Bueno, algo antes de irnos que quieras sumar, así todas las chicas que están escuchando pueden saber un poquito más. No, mira, yo lo que quería sumar era que también es importante en las cuestiones de náuseas y vómitos en el embarazo es la dieta. O sea, ¿por qué? Porque en realidad vos tenés que tener una dieta en el embarazo de comer cada 2 horas lo que te entra en el puño de una mano, y no muy líquido y no muy sólido, generalmente blando cuando tenés estas náuseas. Uh-huh. La náusea muchas veces se produce por estómago vacío, y si vos te tomás un té, vas a vomitar. Entonces, que es caliente y líquido. Uh-huh. Y uno tiende que cuando se siente mal del estómago... Te haces un tecito. Entonces, lo que yo quisiera es que comieran cada 2 horas y algo generalmente blandito o algo que se digiera fácil. Y con eso también las personas van a notar que las náuseas van a ir desapareciendo. Muy bien, muy bien. Y un poco esto de que la garra de que uno quiere chocolate o que se pone como medio meloso. Esos son los antojos. Eso, no me salió la palabra. Bueno, y para eso tenés que hablar con otros, ¿no? pero digamos, sería contraproducente, ¿no, Doca, lo que usted recomienda como dieta? Porque... Y una comida hipergrasa, sí. Realmente da náuseas. Claro. Que tiene que hacer una comida generalmente en base a proteínas y natural. Bien. Total, náuseas para chocolate tenemos siempre, ¿no? No sé. Igualmente yo creo que las náuseas del chocolate se toleran bárbaro. Sí, totalmente. O el helado, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo... El helado de fruta se mejora las náuseas. Uh-huh. Y bueno, y si uno se quiere comer un chocolate, y puntualmente el chocolate nos da náuseas, vamos con el chicle y el chocolate. Chicle y chocolate. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Repetimos la página donde está la información, es www.embarazoynauseas.com.ar. Si tenés alguna amiga o si alguna oyente está ahí... con la pancita, puede consultar a su ginecóloga, a su ginecólogo, o al 4926-1649, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí la doc estará atenta a recibir sus consultas. ¿Es así? Sí, muy bien. Muchas gracias. Un gusto, ¿no? Muchísimas gracias. Tengan lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. La verdad, estuvo buena la entrevista. Me parece que a mí como mujer, no sé, a vos como hombre, ¿qué te pareció? Yo quería saber, la verdad que todo esto a mí lo toco me pasa, no de costado, pero hay un montón de información que no la tengo. Y por eso yo te lo unía, si querés, con el ibuprofeno, que es lo único que tomo. Y trato de no tomar, y consumo mucho jengibre. Mirá. De hecho, tenemos una raíz en la casa donde sigue creciendo y cada tanto cortamos y consumo mucho jengibre. No sé si 3 litros por día, pero bastante. Complicado 3 litros por día. Sí, es complicado, es complicado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ya regresamos.